Tomando frecuencia. FM 99.7, Che Barracas. Ñaimeo Ñondivepa. ¡Che Barracas! Revolución en el aire. Ahora sí, los títulos desde la Ciudad de Buenos Aires. Conferencia de prensa por el Centro Cultural Pompeya. Hoy a las 18, el equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía realizará una conferencia de prensa en el Centro Cultural Pompeya, Carlos María Martínez al 1400, para informar sobre la situación legal de este espacio, amenazado de ser desalojado y rematado judicialmente. También habrá un festival para festejar los 10 años del colectivo. Se aprobó la Ley de Centros Culturales en la ciudad. Con un número de 56 votos afirmativos, la Ley de Centros Culturales se aprobó en la legislatura porteña en la sesión extraordinaria de ayer. El proyecto abarca la incorporación de la figura de los centros culturales dentro del Código de Habilitación y modifica el régimen de planeamiento urbano local. El proyecto es criticado por los centros culturales sin fines de lucro porque no atiende sus especificidades. No se aprobó la cesión de tierras en Villa Soldati para una cancha de golf. El PRO no consiguió los votos necesarios para autorizar la cesión de 45 hectáreas en Villa Soldati, donde funciona un club de golf. El gobierno de la ciudad buscaba extender por 20 años la cesión a este club en Villa Soldati, pero finalmente ninguno de los bloques opositores le aseguró los votos necesarios. Un testigo declaró que cuando atropellaron a Luciano Arruga, un patrullero de la policía bonaerense estaba presente. Así se anunció ayer en una conferencia de prensa dada por familiares y amigos de Luciano en el Centro de Estudios Legales y Sociales. Esto refuerza la hipótesis que sostienen los familiares de que a Luciano lo mató la policía. También se volvieron a poner en evidencia las irregularidades en el destacamento de Lomas del Mirador la noche de su muerte. Buenos Aires, media sanción al proyecto de cupo laboral para trans, transgéneros y travestis en cargos públicos. La Cámara de Diputados bonaerense dio media sanción a un proyecto de ley que busca crear en el sector público de la provincia un cupo de al menos 1% para el colectivo trans, travesti y transgénero. El año que viene deberá ser tratada en el Senado. Este proyecto busca garantizar el acceso a un trabajo digno. Se cumplen 13 años de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre. Hoy y mañana se realizarán numerosas actividades en todo el país para conmemorar un nuevo aniversario de las manifestaciones del 2001 que llevaron a la calle a miles de personas en todo el país. Durante las protestas sociales del 19 y 20 de diciembre fueron asesinadas 39 personas en distintos lugares, aunque la mayoría de los crímenes sucedieron en la ciudad de Buenos Aires. FM 99.7, Che Barracas.